te ingresan como por ahí, te arman una carpeta y entras a hacer una estadística de cuánto debería tener el gobierno en cuenta para resolver esto. Nos dijeron que había ya 4 hectáreas desde el municipio resueltas, pero bueno, con 4 hectáreas no se resuelve la cantidad de lotes que se está hablando ahora, ¿no? Y 4 hectáreas son alrededor de 120. Sí, no, seguramente con esas 4 hectáreas no llegamos, pero después lo otro que debería hacer es que el gobierno empiece a expropiar los terrenos que corresponden a varios terratenientes que tenemos alrededor de la Quiaca. Entre ellos también hay terrenos de la minera Aguilar y demás, que bueno, habrá que ver el gobierno cómo intercede ante estos sectores privados para resolver el problema de las familias, ¿no? Uh-huh.